Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Dios lo sabe todo. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿Me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, todo de ti. Sabe de qué vas a morir y sabe si vas a aceptar su amor y vivirás de acuerdo con lo que Dios te pide, el cumplimiento de la ley de Dios. Si vives, es que puedes, al igual que Santa María, decirle sí a Dios, a toda su voluntad. Si te rebelas, como hizo Satanás, ¿qué quieres que haga Dios? Él, Dios, te dio la libertad, y aunque sabe lo que harás con ella, si te dio la vida, es que tenía esperanzas puestas en ti. Si algo falla, es por tu culpa, no por Dios, porque Él, Dios, te amó antes de los tiempos y decidió que tú llegaras al mundo en este tiempo, tiempo ideal para que tú vivas la fe y demuestres las obras de la misma. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil para ti vivir la fe, porque aún no has dejado la ignorancia. Aún crees que es el dinero lo que da la felicidad, y viviendo en este error, has vendido a tus padres, has obrado con iniquidad. Ahora tienes el dinero, pero no tienes ni amor ni dignidad, y eso aún irá de mal en peor, porque lo que sembraste, eso vas a recoger, y no porque Dios sea malo, sino porque tú no obraste el bien pudiendo hacerlo. te cegó la codicia y serviste al dinero antes de cumplir con los 10 mandamientos de la ley de Dios. No culpes a Dios de tus desgracias. Tú te buscaste la desdicha al hacer desdichados a los que tanto te amaron y los vendiste por 30 monedas de plata. Compraste el campo, pero no te va a durar esta falsa euforia del placer adquirido por la traición. Arrepiéntete y no peques más. Dios te ama. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.